y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. ¡Pum! Here we go, turn it up. WSKQ-FM, WSKQ-HD1, New York, 97.9, La Mega, regalando miles y miles de dólares con el concurso, La Mega Bomba del Dinero. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Mega 97.9. Attention. Este próximo martes 31 de mayo, tus mañanas cambiarán. Totalmente. Porque se une al vacilón de la mañana. El más querido. Tal vez. Odiado. Puede ser. Pero sí. Es el más controversial del micrófono. Este martes al vacilón de la mañana. Porque nada se da igual. Indetenible. Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. A los más activados en los comentarios. Mi hermanito Chencho Corleone en la casa. Plan B. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Ella me la puede imaginar. Lo que hace cuando está solita. Pero yo le voy a preguntar. Y escuchar su voz cuando salita. Por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Si la broma lo se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo. Cuando le digo todo. Ella tiene una foto mía, ella me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero yo le voy a preguntar, escuchar su voz cuando salita, por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo, si la broma no se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que él haría, puedo imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía, ¿qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. Lo que le gusto cuando ella me llama, cuando me habla, travesura en la cama, pone voz de deseo, hasta me echa fiebre de su fantasía, en la culpa y la mía, poco a poco relata, lo que le pasa en su casa, debajo de su sábana escondía, de cómo le prefería, con preguntas y sequía. Chencho, es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Ella me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita. Pero yo le voy a preguntar. Escuchar su voz cuando se agita. Por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Si la broma lo hace por intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo. Cuando le digo todo. Desesperado, por eso no tuvimos que parquear. La trana

Oye, vamos morena, culipandea, sabatea, cachea, pero que también pichea, la golfea, esa sí no fantasmea. Oye, mi canción y como frontea, no importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huele ni nada que sucede. Es el negro Jinky, el enemigo de los guasibiri. El que nunca tira trilliza, nunca pa' la lechiza, por de aquí pa' ti, mami. Chata de ajonjolí, dale pa' la esquina, pa' ponerte de la china, dime duro. Si la más linda son la más fina. Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégeteme la mina mía. No se me cohiba y encía, menos que tú quieras hacer tu valía. Esto no es un juego, si Juliette te vio loco, con el consejo de Tego, pa' que quede a viejo. Y te va a huir operado, te sale premiado por no haberlo encapuchado. Eso sí es fao. A última hora vos hacerlo con la ropa era, puesta. Trabajo cuesta. Nadie piensa cuando va a la yesta. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Acaba de llegar mi hermanito Chencho Corleone. ¡Chencho! Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York. El sol en Miami, Orlando y Tampa, Puerto Rico, tu isla, a través de Play y a través de la música app en el mundo entero. Saluda a tu gente aquí, mira, aquí, aquí, Chencho, aquí. Bien contento de estar aquí con Alex Sensation. Hoy vamos acá a celebrar lo que es en grande la mega mezcla, romper duro con las canciones nuevas, con las canciones viejas. Ya tú sabes. ¡Corleone, so! No podemos cambiarlo. Ahí estaba escuchando el soundcheck. Me pongo bonito, desesperado, de los clásicos también, escuché de los clásicos también. Eso suena nítido, suena mejor que el CD, mami. Ya tú sabes. ¡Corleone! Chencho, vamos a hacer esta, dice así, mira. Vamos a hacer esta porque esta noche no puede faltar esta canción que dice así. Me guíe, Guataúba en esta vez con el plan B. Y Manolo Alcarete. Para darle guata, uva, uva, uva, guata. Lo que tú eres, que senda bellaca. Lo que tú eres es una guata gata. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata, uva, uva, uva, guata. Lo que tú eres, que senda bellaca. Lo que tú eres es una guata gata. De la marquesina yo paso a la discoteca. Ahora te chequean y te venden la cerveza. Me gusta el estilo y yo nunca me meto rola. Hablan de marimba y el pil. Leyenda Tito el Bambino. Va a hacer sus canciones desde sus inicios con mi compadre Héctor hasta lo más reciente. Esta la van a cantar en vivo tonight. Tito el Bambino live. Héctor y Tito. Ferdinando. sensación. Mi primera buenita, se parece a buenita, le encanta lo cual me mira, es que es tremenda asesina, cuando me ves que carina, como roca de fila, le gusta la gasolina, le dice la vampira. Mi segunda felina se llama Katushka, en la cama es bruta, pero no es batuca, de farina busca, pa' que ella se luzca, que le suco duca, dame la seduca. Ok, felina, ya llegó tu gato, un felino santo, ya no va a tomar. Yo, oye, felina, ya llegó tu gato, un felino santo, ya no va a tomar. Yo, tú no querías reggaetón, hasta mi copia le dedico esta canción. Yo, tú no querías reggaetón, hasta mi copia le dedico esta canción. La van a cantar en vivo. Siente el boom. Cuando siente el boom. Clase. Del peleo intenso. Palo, palo. Del peleo intenso. Cuando siente el boom. Desde el peleo intenso. Tumba Melgui y calma. Estás en falda y se te ve todo. Mi combo te ligó. Caliente, sí. Ella es tan bonita. Ella es tan bonita. Por ahí éxitos. También llega la Z y la L. Zion y Lennox, live tonight. Lo que hicieron fue una amenaza. Párate, Maya. Tu ma y tu pa y en tu casa. Lo que hicieron fue una amenaza. Se falta sola. Pero se vale bailadora. Pasó que su trago se toma. Esta noche no hay quien la coja. Y si decide quedarse contigo, ve para que sea tú misma la testigo. Esto es pa' que veas que aún no lo tiro. Solo una cosa te pido. Que si decide quedarse esa tarima. A lot of ladies esperando a Mike Towers tonight. Uy. Ok, Mike, esta no puede faltar esta noche. Esta no puede faltar esta noche. Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Y es mi nena, por debajo del agua, sino encima de la arena. Tú eres mi sirena, porque yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Y es mi nena, por debajo del agua, sino encima de la arena. Tú eres mi sirena. Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini. Le doy sin bini. Y es que te quiero para mi baby, believe me. Yo quiero que tú seas la queen, no hablo de Ivy. Nah. Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini. Le doy sin bini. Y es que te quiero para mi baby, believe me. Yo quiero que tú seas la queen, no hablo de Ivy. Yo te lo hice a ti en la playa, encima de la arena. Tú eres mi sirena. Le puse las piernas como la puerta de un Lambo. Y cuando yo le estoy dando, siempre acelerando. Skirt, skirt. El novio se mudó por Lando. La tengo arrodillada y no es por ti que ella está orando. Le gusta janguear en los botes. Le gusta fumar y ponerse gotas pa' que la nota no se note. Manda a la amiga que la compré. Ella siempre anda en escote. Está buena de trabajo el tope. Yo le pago el que la toque. Porque yo se lo hice ahí en la playa, justo al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Ella es mi nena. Hoy le bajo el agua, sino encima de la arena. Tú eres mi sirena. Ay. Se lo Espérate. Pull up, pull up. Déjame ir rapidito a la línea a regalar los tickets porque me faltan 3 pares de boletos para regalar. Y en Instagram, 2 pares. Los más activados en los comentarios de IG. En la última fotito que subí, tú sabes. Hello, buenas tardes, ¿qué me habla? Buena. Hola. Hola, mami, ¿cómo te llamas tu nombre? Natalie, oh my God. Hi, Natalie, happy Friday, baby. Thank you, oh my God, no lo puedo creer. Te he llamado 200 veces. Aquí estoy en vivo, mi amor. Happy Memorial Day Weekend, live from Prudential Center. ¿Qué estás haciendo, mami? Cuéntame. Thank you. Aquí, pues, llamándote todo el día para que me contestes, para ganarme los tickets. Quiero mandar saludos para el grupo de mis amigas, para Dale. Paola, para Wendy, Stephanie, para Bárbara, Francesca. Oh my God, estamos felices. Tan bella, muchas gracias, mi amor, por la sintonía. Cuéntame con quién vienes esta noche para el concierto. ¿Con cuál de todas ellas? Oh my God, si yo he podido llevar a todas ellas. Esta noche voy con Bárbara. Bárbara, ok, baby, quédate en línea, tiene 2 boletitos. A la mega mezcla. Gracias, mi amor. Thank you, baby. Gracias. Thank you. No, gracias a ti, mi amor. Quédate en línea para coger tu información. No te me vayas. Nos vemos esta noche aquí, si Dios quiere. No te vayas. Ok. Una más. ¿Quién está por ahí? Hello. Pónmela ahí. Hello, hola, buenas. ¿Quién hola, me hola, habla? Hola, Alex. Hi, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu Hi, nombre? Alex. Hola. Michelle, bienvenida. Where are you calling from, baby? From Long Branch, New Jersey. Long Branch en la casa. Who you want to give a shout out to, baby? ¿A quién quieres saludar? Quiero saludar a mi hermana Amber, a mi esposo Bini. Yes. Y a toda la gente que me está escuchando. Muchas gracias, mi amor. Happy Friday, happy Memorial Day Weekend. ¿Qué puedo hacer por ti? Ay, quiero ir a la mega mezcla, por favor. Pero tiene que llegar a tiempo. 8 de la noche, en punto. Ahí voy a estar, en punto. You got it, Michelle. Stay on the line, tiene 2 boletitos. Quédate en línea, hold on. All right, me falta una más. One more. Last one. This is my last pair of tickets, that's it. Hello, ¿qué oh me habla? God, yes. Alex, ¿tu nombre? I'll be calling you all day. What's your name, baby? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Sara Correa. Mami, you got the tickets. You got the last pair, yes, baby. Yes. Congratulations. Oh my God, thank you. Felicidades, thank you, mi amor. I'll see you tonight aquí en el Prudential Center. Gracias por el cariño, gracias por la sintonía. All right, no te vayas, quédate ahí, hold on. Put her on hold, déjala ahí en hold, ¿ok? Ahí están, se me fueron los 3 tickets que me faltaban. Ahora faltan los 2 de Instagram. Y finito, la gente que todavía tienen, no tiene los boletos, quedan pocos boletos en Ticketmaster.com. Entra a Ticketmaster.com y también en la taquilla del Prudential Center. Nos vemos esta noche aquí en el concierto La Mega Mezcla, celebrando el cumpleaños. Así que quiero ver a todos mis oyentes, todos mis fanáticos, compartiendo con todos mis hermanos, todos mis amigos, todos estos artistas que van a estar desfilando por esta tarima esta noche, dando lo mejor cada uno, rompiendo esa tarima tonight. Así que llega tempranito, doors open at 6 p.m. DJ starts playing music at 7 p.m. Y a las 8 comienzan los artistas a subir. Tonight, Prudential Center, La Mega Mezcla. El domingo, Atlantic City. Mi gente de Atlantic City, nos vemos this Sunday at the Harrah's Resort Pool Party. A las 5 de la tarde subo el domingo. Y el lunes, Monday, Memorial Day. This Monday, in Miami, the Hard Rock Hotel and Casino, the Guitar Hotel in Hollywood, Florida, their day club. Quien te habla, Alex Sensation, kicking off the summer, the official kickoff, summer 2022, verano 22. Y les llevo de Brasil una amiga mía invitada. I got a special guest coming Monday to party with us at the Hard Rock. Woo! Obrigado. I love you, baby, if you're watching. Thank you for coming. Thank you. It's going to be incredible. Compra los boletos y reserva tu mesa. Reserve your tickets

casa. Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa. De que yo salgo a la calle flow con la gracia. Y ustedes con su brujo leyendo su taza. De lo que tú dices, dice. Me gustan las colombianas, sí, que berraca. Que le dé paca, tenemos la paca. Y como un pelotero, pum, te la saca. Y yo tan celoso, soporto lo que Dios me dio. ¿Cómo? A las mujeres de ellos, mira como yo le doy. La pongo así, le camino así. Yo le bajo así, me la como así. Así, así, así, así, así. Ahora dale. Ahora dale. Camello maniquí. Que tu marido te botó y me contaron ese che. ¿Por qué? Porque tú no te sabes mover. Ponte la pila. Por no moverse, el tipo te quita. Por darle lenda, ya te solta. Por no moverse, el tipo te quita. Porque tú no te sabes mover. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Bueno, mi gente, la pasamos riquísimo. Quería darles la experiencia y mostrarles un poquito de lo que hacemos para traerle estos conciertos a ustedes, un poquito del behind the scenes. Aquí transmití el programa hoy en vivo en mi canal de YouTube, en vivo a través de La Mega, Nueva York, El Sol en Miami, Orlando y Tampa, Puerto Rico a través de Play, a través de la música app. Ahora arranco, voy a arreglarme, voy a prepararme, voy a coger una pavita y nos vemos esta noche aquí en el Prudential Center. Ok, ganadores de IG, the last two winners de IG. Se llama Ray Ami Ru. Ray Raya Miru. What is that? Who is that? That doesn't even look like a real IG. Hey, yo, Breezy, make sure these are real IGs. If they're fake accounts, don't give them no tickets. They gotta be legit IGs, okay? I told you that before. This one's called Celeste. Sky Blue Celeste. Okay. Celeste looks legit. The other one is a bunch of pumpkins there. I don't know what that is. Okay. Bueno, mi gente, que tengan un lindo fin de semana. Have a great Memorial Day weekend. Puerto Rico, por ahí viene Joel el Intruder. Mete mano Jesús. Orlando y Tampa, por ahí vienen los Reyes de la Punta. Mete mano Ñeco. Mete mano el DJ Luismi. Mi gente de Nueva York, por ahí viene el Juqueo. Siguen vivo. El pre-party antes del concierto. El Juqueo, Janero Matos, Nilda y La Supra en breve. Mete mano Tiny. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Hey, te saluda el gigante DJ Aneudi. ¿Necesitas un vehículo usado a un tremendo bajo precio? DC Ace Paramus Honda tiene lo que tú buscas. Ellos tienen una enorme selección de vehículos preusados, un equipo de ventas que no te presiona y la promesa de montarte en el carro correcto al precio correcto. Recibe 0.99% de financiamiento APR en Civics y CRVs, Honda True Certified Plus y preusados certificados. O compra un vehículo usado. Ellos tienen varios de ellos a menos de $10,000. No tienes crédito. Podemos ayudarte.